con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100,000 pesos. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Empezábamos hoy con el rey del pop Michael Jackson y una canción que fue éxito en 1979 y es una de mis favoritas de él, el tema que le da nombre a su álbum Off the Wall. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con otra de las figuras más importantes del pop de los últimos años. Llega Lady Gaga ahora con una canción que fue parte de uno de sus primeros discos y tal vez la canción que la catapultó a la fama mundial. Esto dice así, del 2009, Poker Face.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche. El primer éxito de Sharday del álbum Diamond Life de 1984, la canción Your Love is King, una de las mejores de la carrera de esta icónica banda. La gente piensa que Sharday es solamente una cantante. No, es una banda que lleva el nombre de su cantante, la cantante Sharday Adu. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y vamos a continuar ahora con una de las mejores voces femeninas de la actualidad. Ella es Janelle Monáe, una mujer que últimamente ha tenido una carrera que se ha ido disparando cada vez más y más. Pero vamos a los principios. Esto es del año, yo creo que 2008, hizo parte de la banda sonora de una película, la película Amigos con Beneficios de Natalie Portman y Justin Timberlake. Esto dice así, Tightrope. Talk about it, talk about it. When you get elevated, they love it. Oh,

temazo de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción de uno de los discos definitivos de esa década y uno de los más importantes de la música de los últimos 30 años. Alanis Morissette con un tema de su álbum Jagged Little Pill, un disco que hasta el sol de hoy es referido como uno de los grandes clásicos de la música. Este álbum ganó el Grammy al álbum del año y tuvo varios éxitos, como por ejemplo You Learn, Ironic, o esta canción que acaban de oír, You Oughta Know. Les saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con algo del 2017. Del álbum The Search for Everything llega uno de los grandes guitarristas de nuestros tiempos, el señor John Mayer, con esto que dice así: Still feel like your man. I still feel like your man. Oh. Oh. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care. Cause as long as it is there, I still feel like your man. Still feel like your man. I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own and be alone, babe. Cause I still feel like your man. FM. True, you're a star in my head. cold, I need to raise water in my friends. True, you're so bad when I need the big time, but I don't want war with you or my friends. You're my best friend. You're my best friend. It's the truth, but we can party, yeah, yeah. Because true, you're my best friend. All the way around, I'm loyal. I got money on me, and I'm loyal. I got money in my pocket, I'm loyal. Pain goes away when I'm dizzy. Pain goes away when you're with me, mate. Even when your shadow's a little risky, it's all under control. So bad, we don't need to pretend, but I don't want war with you or my friends. You're my best friend. You're my best friend. Because true, when we can party again, you'll see you. You're my best friend. All the way around, I'm loyal. I got money on me. I got money in my pocket, I'm loyal. Pain goes away when I'm dizzy. Pain goes away when you're with me. Even when your shadow's a little risky, it's all under control. Uno de los éxitos más recientes de Drake a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que él hizo como invitado especial de Party Next Door, la canción Loyal. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. En el sonido está conmigo Mauricio, el Champion Amador, y vamos a continuar ahora con un hombre que este año dio mucho de qué hablar porque se estrenó la película sobre su vida, Rocketman. Y me refiero al señor Elton John. Esta canción es uno de sus grandes clásicos. Esto es de 1982. Y creo que fue número 8 en Billboard, tal vez. Esto dice así. Sir Elton John. Su nombre real es Reginald Kenneth Dwight, con esto que se llama I'm Still Standing. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Win. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, thinking of the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. FM. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Of a talker, baby, you can I drink from your water, baby, you meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it fall. En el sabor de la noche estaban oyendo a Beyoncé con un tema de uno de sus proyectos más recientes, el álbum The Lion King, The Gift, que es un disco que ella sacó como pieza compañera de la película El Rey León, en la que ella intervino este año. Y es un disco que realmente no es una banda sonora como tal, sino un proyecto en el que ella invitó a varios artistas a que contribuyeran con canciones inspiradas por la temática de la película, por así decirlo. Por ejemplo, en esta canción ella colaboró con Salatio y con Pharrell Williams y el resultado fue este temazo que se llama Water. Vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Coldplay. Esto fue del año 2002 y dice así, Clocks. Clocks. Sabor de la noche, vamos a terminar con un clásico de los 90, una película protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y los Looney Tunes. Me refiero obviamente a Space Jam. Y vamos a terminar con el tema que le da nombre a esa película, por los Quad City DJs. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Mauricio Amador y también Daniela Salgado por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hey, yo, what you gonna do? Hey, yo, what you gonna do? Party people in the house, let's go!